relación con el tema que vamos a tratar hoy, porque ese tema se llama Cicatrices de la Tierra y es de un documental de la BBC, de Frozen Planet. Mira. La verdad que es increíble esa música. Tenemos que escucharla, tenemos que escucharla. Sí, escúchenla, sí. Es como que estremece, a mí como que me eriza. Sí. Está muy, muy bien lograda. Bueno, Cecilia, y para empezar te digo, para que arranque ya con esto, que un oyente ya se comunicó para decir buen día, estoy con ustedes, así que vamos contigo. Ah, bueno, Cecilia. Qué divino, bueno, ojalá que le interese lo que vamos a hablar. Sí. Bueno, es un tema que hace mucho tiempo que me venía rondando en la cabeza para traerlo a la audición, labranza cero o no labranza, no sé si alguien sabe algo de eso, ha oído hablar, de qué se trata... pero bueno, quería hoy bajarlo a tierra, propiamente dicho. Sí. Hemos hablado cientos de veces, Ángeles, de la importancia del suelo, de la fertilidad de la tierra, sí, de eso que tenemos bajo nuestros pies y que generalmente no observamos, no apreciamos lo suficiente, porque tal vez damos por sentado que siempre va a estar ahí, ¿no? Sí. El suelo, esa rica capa superficial que sabes que es hábitat que alberga a más de la mitad de las especies del planeta, que lleva cientos de años en formarse, esa capa de tierra rica con especies que mueren, que se descomponen, que crean entonces como una sucesión de posibilidades para que vivan hongos, bacterias, insectos, y que así las plantas se establezcan y formen variedades de ecosistemas, que a su vez van a albergar aves, insectos, fauna y flora nativa. O sea que es súper importante reconocer el valor del suelo y cuidarlo, aumentar la superficie verde en las urbes, para combatir el cambio climático. Pero bueno, el tema de hoy es eso, labranza cero, o no labranza. En inglés, no sé si habrás escuchado el término, no-till. No, no conocía. No, bueno. Y a nivel de jardinería, usaríamos el término que está muy de moda ahora, no-dig. O sea, no cavar, no excavar. Claro, claro. No, es un gran cambio, nuevo. Digo, para el que... De repente hay gente que lo conoce mucho el tema, pero yo hablo a nivel de... del que tenía una chacrita chiquita o algún espacio de tierra, la primera cosa que hacía era lo que se decía antes, dar vuelta a tierra, no sé cómo le dirán ahora, dar vuelta a tierra, con una horquilla. Me acuerdo de mi padre, no sé si era de 4 o de 5 dientes que quería la horquilla, nos recorrimos Montevideo entero buscándole la horquilla, no me acuerdo cuál era, porque con esa podía ir profundo, o sea, al revés de lo que estás diciendo vos, ¿no? Claro, exactamente. Una técnica que no es novedosa, esta de la no labranza, sino simplemente que es lo que todos los pueblos, granjeros, campesinos de diferentes lugares del planeta y pueblos originarios, han hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, antes de la llegada de la maquinaria pesada, sofisticada, como los primeros tractores. Ubicarán, creo que todos muy bien, los tractores John Deere. Deere, que se escribe, son todos los que están expuestos ahí en Ruta 1 y todo eso. Bueno, este señor John Deere, que era un herrero, nacido en Vermont, en Estados Unidos, en 1837, se muda para Illinois. Illinois tiene un suelo bastante pedregoso y arcilloso, y como era herrero, se le ocurrió inventar un arado de acero de una sola pieza para trabajar bien ese suelo. Y empezó a armar esos tractores. Para 1855 ya había vendido más de 10.000 arados. Y dejó a su hijo la empresa, que sigue hasta hoy, obviamente triunfante, Deere and Company. Dicen que cuando un indio Sioux, estamos hablando de zonas de las grandes praderas, de las grandes planicies de Estados Unidos, ¿no? Lo que conocíamos cuando se nos enseñaba el gran granero del mundo, ¿no? Después. Dicen que cuando un indio Sioux vio trabajar la maquinaria que destruía el suelo y justamente hacía lo que tú decís, dejaba las raíces de la pastura dada vuelta, sí, expuestas hacia arriba, comentó, lado equivocado para arriba. Sí. Y los colonos se le rieron, confundiendo el sabio comentario del indio con atraso, con un rechazo, sí, a lo que diríamos hoy una modernización tecnológica, ¿no? Sí. Y bueno, tal fue la situación, que es un claro ejemplo de cómo un sistema de producción, de manejo de la tierra, puede destruir algo rápidamente, que en 100 años, estamos hablando que John Deere empezó en 1837 con ese arado, un ejemplo extremo de cómo se perdieron las llanuras, la planicie, la pradera en Estados Unidos, a tal nivel que para los años 30, no sé si eso has oído hablar o han oído hablar los oyentes, que le llaman justamente los Dirty 30s, o sea, los 30 sucios o polvosos, por así decir, porque a raíz de toda esa forma de producción, fundamentalmente del trigo, que se fue extendiendo todo hacia el oeste, ¿no? Uh-huh. Se llegó a un estado de sequía, de plaga de langostas, de un desastre impresionante en el que quedaron sepultados tractores, cercos, gente, autos, sótanos, casas, con unas nubes de polvo de la sequedad que había. Fue algo famoso, eso le llamaron el Dust Bowl, o sea, como el bowl de polvo, como la olla de polvo, sí, que fue en la primavera del 35. Fue uno de los desastres ambientales más graves de Estados Unidos. Un científico que se llamaba Hugh Bennett, justamente el centro de todo ese desastre fue Oklahoma, el estado de Oklahoma, pero estaba en el Senado justamente en 1935, pidiendo por favor por la creación de un servicio de conservación de suelo. Y mientras que estaba hablándole a los senadores, miran por la ventana y empieza a venir esa nube de polvo. Y dice, ahí viene Oklahoma, dice este hombre en Washington. A los 8 días se firmó la ley, ya que este incidente fue tremendo, y dicen que, bueno, ahí fue el comienzo del movimiento ambiental en Estados Unidos. O sea que ese es un ejemplo de cómo se puede llegar a destruir algo con mal manejo en 100 años. Sí. ¿Mm? Bueno, ¿hasta ahí? Sí. ¿Todo bien? Sí. Bueno, acá a nivel de Uruguay, y hablando de lo contrario, o sea, justamente de los métodos de no labranza, creo que muchos, los productores, a ver, agroecológicos, todos lo conocen, y tal vez mucha gente también, ha oído hablar del mayor exponente de esta forma de cultivo, que ha sido el japonés Masanobu Fukuoka. ¿Suena o no? Yo por lo menos no lo has escuchado. Bueno, no hay que estar muy en temas de campo para saber. Bueno, Masanobu Fukuoka fue un biólogo, un agricultor japonés, que practicó justamente este método natural de cultivo del arroz, en ese caso, sin esfuerzo, observando la naturaleza y sus ciclos, sin trabajo innecesario, decía él, y demostró a todos los científicos que lo visitaron y que controlaron sus cultivos, que tenían muy buena productividad, tenían ausencia de enfermedades y de plagas, sin aplicar absolutamente nada, ningún agroquímico, ni inundar los terrenos como era el cultivo tradicional en Japón. O sea que, bueno, ese es un exponente bien claro de cómo funcionaba en forma exitosa la no labranza. El uso permanente de maquinaria agrícola pesada lo que hace compacta el suelo, entonces no permite circular el aire ni el agua que lleva los nutrientes. El arado este que da vuelta a la tierra quita la cobertura natural y deja expuesto el suelo a las inclemencias del tiempo, o sea, lluvias que lo lavan y arrastran nutrientes, a la seca, a la radiación solar intensa, etcétera, ¿no? Y así se inicia entonces el ciclo de este modelo de producción que agrega, para tratar de solucionar eso, abonos químicos sintéticos. Claro. Y todo esto lleva al desequilibrio de la naturaleza y comienzan entonces las plagas y enfermedades que a su vez intentan manejar con más agroquímicos, con más agrotóxicos. Podríamos tal vez como hacer un paralelismo muy simple con nuestra salud. Digamos de cómo maneja un modelo, un sistema, las cosas y cómo lo maneja otro. Por ejemplo, a ver, nos engripamos. El modelo imperante lo resuelve enseguida antibióticos y un montón de medicamentos. El modelo natural buscaría no tapar el síntoma, sino solucionar el problema de fondo. O sea, queríamos saber, en el caso de la tierra, a ver qué es lo que pasa en la tierra, qué pasa con la fertilidad de la tierra. Acá iríamos en el modelo natural a pensar, nos engripamos, pero ¿por qué? Bajamos las defensas, al igual que lo baja la planta, pero ¿por qué? Mucho cansancio, no hemos descansado bien, no estamos alimentándonos correctamente, mucho estrés, etcétera. O sea que sería, digamos, como es el paralelismo de lo que atiende uno y lo que atiende otro. ¿Hasta ahí va quedando más o menos claro? Sí, yo creo que sí. Bueno, traído este tema a lo doméstico, a nuestro huerto jardín, como tú hablabas en el caso de tu padre, Ángeles, o pequeños terrenos, se implementaría lo que yo he hecho toda la vida en el campo, o sea que simplemente, y que lo deben de conocer de mucha gente también, no es como novedoso, plantando con herramientas de tipo manual, con palita, con pala de pozo. ¿Con eso plantás? Claro, se hace un hoyo en la tierra. Sí, sí. Podés hacer un cantero o no, o simplemente usar el lugar como está. Haces un hoyo en la tierra, de la profundidad que necesites, aflojas ahí la tierra sin dar la vuelta. En ese pocito pones un muy buen compost maduro. Ahí vas a plantar o las semillas, en el caso que sea algo que vaya a ir para siembra directa, o plantarías el plantín. Sí. En el caso que sea un árbol frutal o simplemente un árbol ornamental, vas a hacer un pozo mucho más grande, del doble por lo menos de lo que necesita el frutal, conservando esa tierra, pero con el mismo procedimiento. Aflojas la tierra alrededor con una herramienta que la mueva, que la airee un poco, pones un muy buen compost, un muy buen abono, tierra negra, lo que se necesite, plantas el árbol, lo cubrís con la tierra que tenía y sobre todo ahí lo importante, lo que decimos siempre, vas a usar la cobertura, el famoso mulching que decimos. Sí. Ahora Cecilia, en el caso del árbol lo entiendo más fácil, pero si vos vas a plantar tomates, lechuga, zanahorias, lo que sea, ¿no? Que plantás una hilera o lo que sea. ¿Cómo haces? Rabanito. Pensando en... ¿Qué es lo que yo pienso? Me sale a mí en la cabeza, de acuerdo a la experiencia que uno ha vivido, ¿no? Sí. Los yuyos te terminan ahogando a lo que vos plantaste. Bueno, no necesariamente. Primero porque hay formas, por ejemplo, justamente el fin de semana pasado estuvimos haciendo una visita de garantías en dos predios, uno en Montevideo Rural y otro en Progreso. Visitas de garantías, recuerdan capaz los oyentes lo que es. En el movimiento agroecológico se hacen visitas justamente para conocer al productor, para ver cómo trabaja, para desarrollar el vínculo y la confianza también de lo que el productor te vende lo que tú estás consumiendo. Claro. Es un sistema, es una cooperativa y es un sistema gratuito que tú vas a visitar los predios. Y bueno, justamente estaba mostrándonos unos canteros donde había plantado tomate, creo que morrón, papas, distintas cosas. Lo que había hecho para manejo, simplemente antes de plantar, lo que se suele hacer es se pone un nylon negro sobre la tierra. Entonces, al no haber fotosíntesis, ahoga el yuyo. Claro, los yuyos tiende a disminuir, digamos, yuyos. Bueno, las otras plantas que están ahí en la pradera tienden a disminuir su fuerza. Entonces, para cuando tú descubrís y plantás ese plantín ya crecido, que debe estar ya formadito, fuerte, con muy buena tierra, no van a competir tanto. Simplemente vas a retirar, capaz que a mano, algún yuyo que crezca mucho, que moleste. Pero justamente lo que le van a hacer también es un poco también de cobertura. Van a volver a resguardar la tierra de todas esas inclemencias. Ajá. Tú plantas tu morrón, tu tomate, lo que sea, y luego lo cubrís con chips de madera, con paja, con pasto seco. ¿Esto para qué? Justamente para minimizar el crecimiento, que no compitan otras hierbas, para conservar la humedad en el suelo, como decimos siempre, no tener que regar tanto, y para conservar también los nutrientes, que cuando venga una lluvia no te lave todo o arrastre, digamos, el plantín. Bien, acá hay un oyente, Eidan, que dice que la labranza cero en la agricultura de escala, por ejemplo con la soja transgénica, trajo de la mano el paquete tecnológico, sin el cual esos cultivos no funcionarían. Léase glifosato y demás venenos, y manda saludos, Eidan. También se comunicó Ana Noble, pero haciendo un pedido, ella está haciendo un pedido, ahora te lo leo, ahora después, Mariano, desde Aiguá, dice: buen día, compañeros de la radio y a la profesora Cecilia Viñols. En permacultura se tiene muy presente la importancia del suelo y conservar su fertilidad. Suelo sano, plantas sanas y personas sanas. Un abrazo y buena jornada, Mariano, desde Aiguá. Bueno, un saludo para todos. Sí, correctísimo lo que aporta Mariano. Por supuesto, en toda la agricultura, en lo agroecológico, permacultura o el sistema que sea, lo que se privilegia, como siempre decimos, justamente es esto: la fertilidad de la tierra, la salud de la tierra, para dar una alimentación limpia, sin químicos, sin nada de eso. El modelo justamente contrario es el de la soja. Claro. El de los monocultivos, que vienen asociados con el paquete de agroquímicos, ¿no? Claro. Pero él dice que vino de la mano, la labranza cero trajo de la mano al paquete tecnológico. No le encuentro relación a eso yo. Porque la labranza cero es lo que se usó siempre, y el paquete tecnológico justamente lo que hace es perturbar la tierra. Claro. Totalmente. O sea que no perturbar el suelo, lo que hace, mantiene su estructura, crea un buen ambiente para el desarrollo de las raíces, mantiene estimulado también con la cobertura, ¿no?, y con la humedad que se retiene, a toda la población de microorganismos, de bacterias, de hongos, que son los que dan la vida al suelo y los que la aidean. Eso es fundamental. ¿Se acuerdan que hablamos también, cuando hablamos de las asociaciones que hay entre hongos y plantas, entre las raíces de las plantas y los hongos? Sí, ¿cómo no? Que es toda una red, todo un tejido bajo la tierra. Bueno, todo eso es fundamental. Sí. Este método de no labranza se utiliza tanto en un cantero, como explicábamos recién, como en una cama alta, por ejemplo, o en un cajón para huerta. Yo, como siempre digo, a ver, lo que yo manejo, estamos hablando de huertas familiares, de pequeños espacios. A nivel de grandes extensiones, esto también se está haciendo en todo el mundo, se está volviendo a eso. En Australia, después de estas grandes sequías, se ha vuelto muchísimo a eso. En Estados Unidos, en Europa, cada vez hay más gente que está justamente volviendo a esta no labranza, y volviendo, complementando además todo eso con un tema de las, lo que decimos siempre, de las asociaciones de plantas, de la rotación de cultivos, fundamental para cortar con cualquier enfermedad o peste, o más bien para prevenirlo, con los abonos verdes, o sea, aquellos cultivos que se hacen para incorporar al suelo, para dejarlos cubriendo el suelo, como en grandes espacios puede ser el trébol, la vicia, la avena, todos esos que aportan nitrógeno y que evitan la erosión. Sí. Eso es fundamental. Se está haciendo eso muchísimo en todo el mundo, justamente porque hay una gran pérdida de suelos. Hay suelos desertificados, pero en cantidad. Yo no sé, la otra vez leía, pero no retuve la proporción de a nivel mundial de suelos que han perdido fertilidad por justamente todo este modelo de cultivos intensivos y con agrotóxicos. Claro. Sí. Cecilia, tenemos que ir terminando. Sí, me queda una no. consulta nomás acá que hace un oyente sobre otro tema. Sí. Es Ana, dice: buenos días para todos ustedes, siempre aprendiendo y escuchándoles. Mi pregunta para Cecilia: estoy cosechando tomates cherry. La planta está llena de chinches. Si fuera tan amable de darme alguna ayuda para terminarlas. Y nos manda fotos de los tomates que está cosechando, que están preciosos, pero de las plantas también, porque dice que las hojas de las plantas se están secando, aunque tiene abundantes tomates sin madurar aún. Bueno, perfecto. ¿Tú me podés pasar después el contacto de sí. ella para mandarle? ¿Cómo no? Bueno, así le mando por interno, ya le mando. Pero esto de las plantas de tomates, viste que en los últimos veranos y primaveras se ha dado mucho. La radiación, yo noto también, es atroz este año, es tremenda. Ya en la pradera la semana pasada se notó, a pesar de que podríamos decir que ha llovido, un cambio tremendo en la pradera, que lo que no está resistiendo es la radiación. Se está secando todo mucho. Pero por es la verdad tremenda, eso. ¿Eh? Es verdad. Por la tremenda radiación. Sí. La pradera ha bajado de la pradera esa primaveral que había hasta hace 10 días. No sé, a ver, los que crían ganado, los que tienen campo me podrán decir, pero yo en mi pequeño espacio noto en 2-3 días un cambio tremendo. Y fundamentalmente creo que es una radiación muy inusual que estamos teniendo. Sí. Ángeles, comentar simplemente de los sí. talleres rápidamente, que damos este próximo sábado 29, el último taller de avanzados, y después para el diciembre, para el sábado 13, vamos a hacer la última clase conjunta de primero y de segundo año de los talleres y la fiesta de fin de año, que les avisaré está. Con banner, con horario y todo. ¿Ah? Bien. Vos después nos mandás un avisito, así lo repetimos. ¿Cómo no? Ahí está. Bueno, desde ya muchas gracias. Espero que más o menos haya quedado comprendido el tema o me harán saber. Perfecto, perfecto. Gracias, Cecilia. Un abrazo grande. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chau, chau. Gracias. A decir verdad.